También denominado sociodrama, es una dramatización radial sobre un problema. Se manejan diferentes géneros, desde el humorismo hasta más dramático. Intenta transmitir mediante la emoción, la risa, el llanto y también la ronca. Hay diferentes actores y siempre está presente el conflicto.